Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Las cuatro claves para aprender a pensar diferente. Muchas personas quieren lograr cambios en su vida, muchos quieren emprender, muchos quieren cambios en sentido general, pero no se dan cuenta que el primer cambio que tienen que hacer es aquí arriba, ¿no? En el coco. Sin ese cambio de chip, sin esa capacidad de, o flexibilidad en la forma de pensar, es prácticamente imposible que logremos cambios. Podemos lograr mejoras, podemos lograr avances, retrocesos, pero cambio como tal es muy difícil. Y como decía al inicio de este episodio, pensar diferente no es solo un desafío para uno mismo, es un atrevimiento. Proponer ideas novedosas, tener opiniones alternativas y ver el mundo con más matices y colores que luces grises es toda una osadía en esos contextos, sobre todo, habitados por personas que piensan de manera semejante. Sin embargo, nada es tan relevante para nuestro desarrollo personal que dar paso a esa renovación mental. Decía Steve Jobs que pensar diferente es atreverse a derrocar al fracaso. Sin embargo, nada resulta tan difícil como salir de ese molde que sobreponernos al error, a la crítica y a esos fracasos cotidianos que experimentamos de forma regular y donde quedamos habitualmente atrapados. Si esto es así, es porque no siempre confiamos en nuestras habilidades, ni damos el paso a concebirnos de manera diferente, a dejar de emitir esos pensamientos y comportamientos alineados que nos sitúan siempre en los mismos territorios. Y lo peor del caso es cuando tú te crees tus pensamientos, cuando tú crees que tú eres lo que piensas. Yo espero que a estas alturas, quien me escucha desde hace un tiempo, haya comprendido lo que yo siempre digo, ¿no? Tú no eres lo que piensas, ¿ya? John Milton, educador matemático y reconocido escritor, nos explica que es a partir de los 5 años cuando los niños empiezan a evaluarse a sí mismos poniéndose en comparación con sus compañeros. Es entonces cuando se conciben a sí mismos como inteligentes o no, y es cuando empiezan a entender también la importancia de imitar conductas, expresiones y hasta opiniones para sentirse integrados y para no ser menos que los demás. Esa necesidad, la de ser como el resto, es lo que resta empuje y brillo a nuestra identidad de forma muy temprana, ¿ya? Entonces, de algún modo, podríamos decir que siempre llega un momento en que estamos obligados a dar un paso atrás para desaprender todo lo aprendido y reformularnos. Porque pensar diferente exige romper patrones para ser capaces de generar nuevos bits o chips, ¿no?, de pensamiento con los cuales poder transformar luego nuestra realidad. Cuando hablamos de alguien habituado a pensar diferente, visualizamos casi al instante a una persona entrenada en el pensamiento lateral. Esta capacidad o enfoque mental, acuñado por Edward Bono en 1967, no define del todo a esos perfiles capaces de emitir respuestas y comportamientos alternativos o no alineados. En realidad, el acto de pensar diferente trasciende todo e incluye más aspectos. Mientras el pensamiento lateral define a ese tipo de pensamiento orientado a buscar soluciones que van más allá de la lógica y que se sirven además de la creatividad, quien piensa diferente ha desarrollado a su vez muchas más capacidades. Así, por tanto, algo que nos señala el conocido ensayista y sociólogo Malcolm Gladwell es que para dar este paso, ya para pensar diferente, necesitaríamos 3 cosas. Número 1, aprender a pensar mejor. Número 2, saber dónde invertimos nuestras energías intelectuales y emocionales. Y número 3, atrevernos a cambiar, a transformarnos, a trascender de forma regular sobre nuestras circunstancias actuales para mejorar, para seguir avanzando cada día. Aprender a pensar mejor es ser consciente de que los pensamientos no son más que un recurso más con el que contamos, y que no todo lo que pensamos tenemos que hacerle caso ni aceptar todo lo que pensamos, ya, sino que podemos elegir y dejar. Podemos utilizar esa capacidad metacognitiva que todos tenemos de discriminar entre los pensamientos que llegan a nuestra mente y elegir y desechar, ¿ya? Y enfocarnos en los que creemos pueden generar un real cambio con nuestras acciones más adelante. Entonces, no se trata, pensar diferente no se trata de solo pensar diferente, de limitarnos solo a emitir ideas creativas. Ah, sí, mira, creatividad. No, también requiere innovar. Innovar es tomar acción. Entonces, quien quiere vivir diferente tiene que comenzar pensando diferente, planteando eso que va a ser diferente y ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica. Ya, con los obstáculos que vengan, con las críticas de los demás, con lo que sea. Quien quiere de verdad tener un cambio en su vida, tiene que tomar acción y todo comienza en las ideas que podemos generar de cómo hacerlo diferente. Bien, ¿cómo aprender entonces a pensar diferente de manera mucho más objetiva? Que como acabo de mencionar, pues aquí vienen las cuatro claves para hacerlo. Pero te voy a decir algo, esto no es de un día para otro, esto no es algo sencillo, esto no es algo que se consiga en días o meses, esto hay que crear un hábito, ¿ya? Y crear un hábito no es poca cosa, ¿eh? Exige disciplina, exige voluntad, exige una dosis de atrevimiento, de dejar a un lado el miedo aunque esté ahí, ese miedo al que dirán, para trabajar en transformarnos nosotros como personas, como deseamos ser, porque nadie te está obligando a que cambies porque sí. Ya eres, se supone que el interés viene de adentro de ti, ¿ya? Entonces, las claves. Clave número uno para pensar diferente. Conocer cuáles son tus hábitos mentales actuales, ¿ya? Todos tenemos una forma, un esquema, un patrón, unos patrones de pensamientos, todos. Por ejemplo, si tú eres consciente de que cada vez que una persona se acerca a ti y te propone algo diferente, lo primero que tú dices es no. Ay, no. Ay, yo voy a ver. Ay, no sé. Ay, no me convence. Esos son patrones de pensamientos. Yo conozco personas que desde que tú le propones algo, lo primero que te dicen es ay, no. Y por ahí elaboran todo el discurso y ya tú sabes que ya esa persona se cerró a esa propuesta y que eso no va. Ay, es que eso yo lo veo muy difícil. Ay, es que eso está muy complicado. Pero para tú emitir un juicio tan poderoso como ese a la primera, pues yo creo que, bueno, obviamente no vas a pensar diferente. Entonces tú tienes que conocer cuáles son tus hábitos mentales. Tengo otras personas que tienen como patrón mental cuando se le hace una propuesta nueva es ay, sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y fíjate que el término hay que hacerlo no emite responsabilidad. Cuando una persona dice hay que hacerlo, no está diciendo voy a hacerlo, ni está diciendo vas a hacerlo tú. Está diciendo, hay que hacerlo. Es como que lanzar una moneda al aire. Ah, sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero ¿quién diablo lo va a hacer? Sí, hay que hacerlo. ¿Ya? Entonces, ese lenguaje, esa forma de pensar de que, ah, sí, esa idea está muy buena, hay que hacerlo. Claramente a mí me dice, no, esta persona no se va a responsabilizar por lo que le toca sobre eso. Pero esas son formas de nosotros, ese es el discurso que sale de dentro de nosotros y que comienza en nuestra forma de pensar. Entonces tenemos que conocer nuestros hábitos mentales, nuestros patrones de pensamiento. Pídele a un amigo, pídele a tu pareja, pídele a un cercano que te haga propuestas diferentes y que observe en ti tus respuestas, ¿ya? Lo que tú dices sobre eso. Y si puedes anotarlo y hacer un autorregistro o un corregistro con la otra persona, documentando cuáles son las frases más comunes que emites, entonces eso te puede dar una vista mucho más objetiva de cuáles son tus hábitos mentales. ¿Qué son los hábitos que tú necesitas cambiar? ¿Ya? Porque se supone que estamos trabajando en cómo aprender a pensar diferente. Así que la clave número uno, conoce tus hábitos mentales. Clave número dos, desafía tus creencias, etiquetas y esquemas. Más allá de nuestros hábitos mentales, están esos rincones de nuestro cerebro donde habitan nuestras etiquetas, esas categorías que hemos conformado con nuestra experiencia y que se convierten a menudo en posiciones inamovibles. ¿Ya? Bueno, pues si quieres aprender a pensar diferente, también tenemos que romper eso. Vamos a ver, es que volvemos a lo mismo. Vamos a ver. Tú puedes decir, yo puedo pensar diferente y puedo hacer todos los cambios que sea en mi casa, pero esto no me lo toques. Esto, mi clavito, déjamelo ahí. Pero pensar diferente sobre el clavito y dejar de idolatrar al clavito y pensar que el clavito es tu Dios, el cambiar la forma de pensar no quiere decir que dejes de querer al clavito. Lo que va a cambiar es tu forma de ver al clavito. Y si quieres cambiar y si quieres pensar diferente, tienes también que poner en desafío y en duda en duda. El clavito. No sé si me doy a entender. O sea, yo he trabajado con personas que quieren hacer cosas y entonces yo le hago propuestas un poquito fuera de lo tradicional. Y me dicen, ay, tú ves que yo no sería capaz de hacer eso, yo no sería capaz de hacer lo otro. Y yo le digo, pero piénsatelo. Cuando digo piénsatelo es analízalo, porque tú lo estás viendo desde una perspectiva de dependencia hacia eso, que no quieres soltar, y yo lo estoy viendo como quizás la solución a tu avance, a lo que tú quieres lograr. ¿Ya? Entonces hay personas que dicen, no, con esto no te metas, con esto no me meto, pasa mucho en terapia. Ya, pero ¿y por qué tú no trabajas esto? Porque, no, yo con eso no, eso yo no lo toco. Para mí eso es sagrado. Bueno, pues te voy a decir que si quieres aprender a pensar diferente, tienes que cuestionar incluso lo sagrado, desafiar incluso eso sagrado. ¿Por qué eso es sagrado para mí? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si deja de ser sagrado? ¿Ya? ¿Qué puede ser diferente de eso para que pase de ser sagrado a ser otra cosa sin que necesariamente se vaya de mi vida? Eso también hay que desafiarlo. Hay gente que siente miedo, yo lo sé, pero volvemos al punto, tú no eres lo que piensas. ¿Eh? Tú no eres lo que piensas. Por tanto, tus ideas no van a pasar de ser otra cosa a menos que tomes acción en base a ellas. Y al final tú tienes la última palabra. Ok, Robert, entonces ya yo desafié mis creencias, mi categoría, mis esquemas, todo. Y ahora decide. Porque aún con todo eso que has desafiado, tú puedes volver y retomar y decir, mira, de todos modos, esta es mi decisión. O no, voy a cambiar la decisión. No podemos tenerle miedo a pensar diferente, porque pensar no es más que pensar. ¿Ya? O sea, no vas a atraer los astros, créeme. No vas a atraer astros porque pienses. Las cosas no van a llegar a ti porque pienses. Nada va a pasar en tu realidad porque pienses diferente. Lo que va a pasar y lo diferente que puede pasar en tu vida es si tomas acción. Pero te puedes pasar el día completo pensando y nada va a pasar. Nada, absolutamente nada va a pasar. Que te vas a sentir emocionalmente mal en algún momento, contento en otro, porque obviamente los pensamientos activan directamente los sentimientos. Pero en tu entorno y tu realidad seguirá exactamente igual. ¿Ya? Y si no crees que eso sea así, si crees que tú eres lo que piensas y tú crees que tus pensamientos atraen todo, yo te los respeto, pero te digo que por ahí anda un trastorno delirante que existe, está documentado y que es un trastorno clínico. Ya, pero ese es otro tema. Bueno, no quiero ahondar más en esta clave, pero desafiar categorías, etiquetas y esquemas. Clave número 3 para aprender a pensar diferente. Pensar en modo diagnóstico. Diagnóstico, ¿ya? Antes de asumir una idea como cierta, entonces vamos a someterla a comprobación. Vamos a analizarla. Antes de dar veracidad a un rumor, vamos a ponerlo en observación. vamos a dudar de todo, que no hay nada de malo con eso. No nos quedemos nunca con la primera opción. Vamos a ser capaces siempre de ir más allá de lo aparente. Diagnostiquemos nuestra realidad para extraer nuestras propias conclusiones. Ay, tú no sabes, déjame contarte, mira, que fulanita, tu prima, le pasó esto y dijo esto de ti, no sé qué. Ay, pero esa prima es desgraciada y por ahí nos vamos. No asumas, no tomes decisiones hasta que tú no analices bien qué fue lo que pasó. Y dentro del análisis está escuchar las dos verdades, ya, antes de tú sacar tus conclusiones. Puede que para tu amiga, amigo, las cosas sean de una manera y para ti no tienen por qué ser igual. Tú tienes la libertad de sacar tus propias conclusiones. Ese es un ejercicio para aprender a pensar diferente. Como ves, llevamos tres claves y ya con estas tres tenemos suficiente para darnos cuenta lo complicado que es. Es renunciar a nuestro recurso, que es el que entendemos que nos ha llevado a donde estamos, que es el pensamiento, el razonamiento. Y es desarmar ese rompecabezas para armarlos como nosotros entendemos. Ya es complicado, pero no es imposible. Y las personas que han cambiado el mundo, por así decirlo, aunque suene cliché, y las personas que han hecho grandes cambios en la sociedad y grandes cambios en su persona han tenido que hacer esto. Han tenido que comenzar por lo básico. Porque hay gente que dice, no, yo lo que tengo es que dejar el trabajo. Yo lo que tengo es que... Pero no me hagas cambios drásticos a nivel de comportamiento si no comienzas con tu mentalidad, tu mindset. ¿Ya? Porque vas a vivir lo mismo fuera en el cambio que hagas si tu forma de pensar siempre va a ser la misma. Es como la persona que, las parejas que discuten mucho y no sé qué, entonces uno actúa de una manera, entonces decide romper la relación para no seguir pasando por lo mismo, se mete en otra relación y vive lo mismo. Ya, entonces no era cambiar de pareja, era cambiar de mentalidad y cambiar de actitud. Y así nos pasa en muchas áreas. Así que la clave número 4 es mentalidad rebelde. La mentalidad rebelde. O sea, no es estar en contra de todo lo que me plantean. La respuesta es, vamos a ver, no sé. Me causa curiosidad lo que me estás diciendo. Vamos a investigar, ¿ya? Y claro, muchas veces caemos en el error de que como vivimos en una sociedad con cierta rapidez y que los demás nos exigen que demos respuestas rápidas o inmediatas porque creen que somos computadores o robots, entonces caemos en el error de dar respuestas rápidas, de establecer juicios rápidos, de crear esquemas mentales rápido. Y eso es un error enorme. O sea, ante cualquier propuesta, ante cualquier idea que venga de afuera, incluso de dentro, puede que tú tengas una idea, incluso de negocio, vamos a verlo desde el emprendimiento, y tú comienzas a elucubrar, a pensar en esa idea, a desarrollarla en tu mente y te emocionas hasta tal punto que tú dices, ¡ah, ya la tengo, la mejor idea del mundo! Y entonces vas donde Robert y, ¡Robert, mira, esta es la mejor idea! Y entonces Robert como que desmonta un poco la idea y la aterriza. ¿Por qué? Porque, ok, tú te enamoraste de tu idea, pero no comenzaste con lo básico. Déjame investigar qué se puede y qué no se puede. Entonces, claro que es decepcionante, claro que es molesto que algo que tú generaste en tu cerebro y que activó tan buenas emociones en ti, ahora te des cuenta de que no es viable o que es imposible, no sé. Claro que es decepcionante, pero es que las cosas son como son. Tú te decepcionaste tú porque tú creaste una expectativa falsa sobre algo que ni siquiera te tomaste el atrevimiento de investigar. Entonces, claro que te va a pasar. Entonces, tener una mentalidad rebelde consiste siempre en estar en la actitud de discrepar, Discrepar no para molestar al otro, sino discrepar para encontrar tu propio punto de vista o diseñar tu propia conclusión. Mira, yo quiero que tú pruebes esto porque esto es bueno por esto. Espérate, tú me estás dando una serie de atributos de eso, que soy yo que tengo que deducir que eso es bueno o no para mí. Por tanto, déjame analizar eso, déjame investigar eso. Y yo llego a mi propia conclusión. Es decir, no quieras ofrecerme algo con ciertos atributos de los cuales yo debería concluir. Entonces, dame tiempo, sobre todo, para yo centrarme en eso, ver qué hay detrás y sacar mis propias conclusiones. Eso es pensar diferente. Es tomarnos el tiempo que sea necesario para construir nuestras verdades, que no tienen que ser las de otros, nuestras verdades, nuestras conclusiones. Verás lo libre que te sientes de saber que tienes la capacidad de llegar a conclusiones, de que la forma en cómo tú percibes la realidad es porque tú la has diseñado, no porque otro te la ha inculcado y te está presionando para que hagas lo que diga porque las cosas son así, porque nananí, nananá. No, momento, déjame usar mi bello cerebro que a mí Dios me dio también, para yo discrepar de eso e investigar, ¿ya? Y quizás llegue a la conclusión de que no estoy de acuerdo con tu postura, cueste lo que cueste. No tengamos miedo de utilizar el maravilloso recurso que tenemos, que es el razonamiento, y de explotarlo en su máxima expresión. No tengamos miedo, eso nos ayuda a crecer, es la pieza angular, es la pieza clave del desarrollo personal, de la transformación personal.